vos, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Muy bien, claro que sí, que el barrio cuenta, por eso comienza este segmento. Y hoy, viernes, nos toca el turno, llega el momento de irnos para Godoy Cruz, nos vamos para el Campo Papa, y allá está Jorgelina. ¿Cómo estás, Jorgelina? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días, qué lindo escucharte. Buenos días, audiencia. Buenos días, bueno, qué lindo escucharte. Y vamos a hablar un poquito de algo que la semana pasada nos contabas un poco de la historia del barrio y del sector donde vos estás. No la semana pasada, hace 15 días. Sí. Y hoy un poco de la radio Aguaribay, porque es una radio hermana ahí, una radio comunitaria, una radio compañera también, donde vos también sos parte. Claro, sí, sí. El Aguaribay. El Aguaribay. Sí, una radio comunitaria que se encuentra también en el Campo Papa, en el sector 12 del Campo Papa, sobre la calle Juan Domingo Perón y Segundo Sombra, pertenece a la Fundación Coloba. Ajá. Y bueno, esta Fundación Coloba hizo un proyecto a donde lo ganó, y bueno, por eso nos visitaron los del BIC. Ajá. Los del BIC. Sí, eso pasó esta semana. Esta semana, sí, sí, sí. Así que bueno, muy contentos, felices de la vida, porque estamos haciendo unos arreglitos ahí, pintando, y bueno, haciendo varios arreglos que la radio necesitaba. Claro, claro que sí. Y Jorgelina, vos también estás en un programa, ¿puede ser? Sí, en dos programas. En dos programas. Sí. Contanos un poco de qué se tratan esos programas. Los días martes, de 11 a 13, bueno, Románticos por la Mañana, con mi compañera Celina, ¿sí? Y los miércoles, de 15 a 17, con mi compañero Gerardo, Conociendo Nuestra Fe. Eso se hablamos ahí de la fe de cada uno de nosotros, hacia Dios. Ajá. Uh-huh. Y los que no creen en Dios también nos vienen, claro, y nos cuentan por qué no creen. Y bueno, recibimos a todas las iglesias evangélicos, judíos, todo el que venga a querernos contar cuál es su fe. Perfecto, hablando de fe, de todas las variedades que hay. Sí. ¿Y cómo es recibida y cómo se va llevando a cabo la radio en relación al barrio, ¿no? ¿Cómo se acercan los vecinos, las vecinas? Y está muy contenta la gente de la comunidad, porque, bueno, es la primera vez que tenemos una radio tan cerca. Claro. Claro, entonces me imagino algo que sucede acá quizás también, como para compartir, frente a algún problema, frente a alguna cuestión que se quiera contar, se va directamente, claro, sí, a la radio. Sí, por ejemplo, también hemos tenido la visita del director de salud esta semana. Ajá. Así que también va a tener ahí un bloque, un lugarcito, un espacio para contarnos a dónde pueden irse a hacer mamografías, ¿viste? Todas las cosas que en las zonas a lo mejor uno no sabe dónde puede ir. Claro. Entonces van compartiendo las informaciones que van llegando. Cuestiones para el barrio se puede compartir a través de la radio, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y así también publicidades de los mismos vecinos, que a lo mejor tenemos Rosita.corazón, que es otra de las mamás de la comunidad. Sí. Que hace un programa muy lindo de poesías que hace ella misma y de poesías de otros actores y de otros autores, y ¿cómo es que se llama? Y música, y ella también tiene su publicidad porque ella vende ropa usada. Uh-huh. Así que así mantiene a sus hijos, porque es una mamá sola de la comunidad. Así que bueno, felices de la vida, porque también hacemos la publicidad ahí para que haya más gente que vaya a comprarle. Claro, y nos vamos ayudando entre todas y todos. Por supuesto. De eso de la mano, todos unidos, todos vamos a poder, por algo mejor. Claro que sí, Jorgelina, de eso se trata, ¿no? Ahí encontrarse en los barrios, a pesar de los problemas, a pesar también de las situaciones económicas que son difíciles, esto de juntarse, ¿no? Y estos espacios tan importantes de encuentro como son las radios comunitarias. Claro, como decimos nosotros, como siempre le decimos, esta radio, la radio de la Guaribay, es una radio para ser hablada y para expresarse como uno quiera, siempre siendo respetuoso, por supuesto, pero de la forma que uno lo necesite. Claro, exactamente. Y que no solo, a veces, no solamente va pasando de hacer los programas, sino todo lo que pasa por detrás, ¿no? Con quienes uno se encuentra, los lazos, las redes que se empiezan a armar con otras personas. Y somos una gran familia, imagínate. Yo en el barrio vivo hace 21, casi 22 años, y desde ahí que estoy en el centro educativo, que es Arco Iris, que pertenece a la Fundación Coloba, y que ahora dentro de ese sitio está la radio de la Guaribay. Entonces, soy de la comunidad, y la comunidad somos una gran familia, porque claro. Mis hijos se criaron ahí, que ya son grandes, son adolescentes, y traen a mis nietos, y bueno, así muchísimas compañeras que le pasa lo mismo, le sucede lo mismo. Entonces, y el poder traer gente y gente y gente nueva que también vaya siendo nuestra familia, nos pone muy feliz. La familia va creciendo cada vez más. Sí. Jorgelina. Por eso decimos sí. La familia de la Guaribay. Claro, exactamente. Jorgelina, un gustazo escucharte y escuchar también estas lindas noticias dentro del barrio y también de la radio que cada vez sigue creciendo más. Te mandamos. Bueno, bendiciones, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones también por la radio que ustedes tienen, que yo por lo que conozco es una radio muy, muy escuchada. Bueno, gracias y te mandamos un abrazo muy fuerte. Será hasta dentro de 15 días que nos volvamos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Ahí la escuchábamos a Jorgelina desde el barrio Campo Papa, desde el Pozo allí en Godoy Cruz.